cumbia. Deliciosa mezcla de historias, leyendas y sentimientos que invaden el cuerpo con un éxtasis mágico y lo transportan por el viaje mítico de la danza. Oh, mamá cumbia, abuela de todos nuestros ritmos, tú eres mi inspiración.